A mí me tuvieron, me agarraron el 25 de mayo del 2011 en mi domicilio. Estaba yo afuera con un amigo cuando iban pasando dos camionetas del afecto. Se pararon, se bajaron, no nos dijeron nada, nos agarraron, nos subieron a la camioneta y nos llevaron a las oficinas de la sectorial. Ahí me bajaron a mí primero. Me vendaron me quitaron la ropa, me vendaron la cara, me vendaron todo el cuerpo, me acostaron en una colchoneta y me empezaron a golpear, me ponían bolsas, me pusieron franelas en la boca, en la nariz, me echaban agua, me ponían bolsas, me golpeaban, me dejaban de golpear, me seguían golpeando, me desmayaban, me revivían a golpes. Jamás supe de mi amigo. Él estuvo en la camioneta, ahí lo tenían. Ahí me estuvieron golpeando, me estuvieron torturando hasta como a las 5 o 6 de la mañana. Me llevaron a la fiscalía de Palenque, me subieron al tercer piso y me volvieron a torturar. Me traían vendado de la cara. La cara nunca me la descubrieron. Me estuvieron vendado, me empezaron a golpear, me ponían bolsas. Me hicieron firmar unos papeles y me llevaron a un río allá en Palenque, el río Chacamán. Pero como había gente, no me bajaron. Me volvieron a llevar a la sectorial, me volvieron a golpear, me torturaron, me desmayaban, me levantaban. Me vendaron todo el cuerpo, toda la cara. Me empezaban a golpear, me ponían bolsa, franela. En la boca, me echaban agua, me ahogaban. ¿Y ellos te decían algo al momento de estarte golpeando? Sí. ¿Qué era lo que te decían? Me preguntaban que si quién había matado al señor, a Pedro Fons. Así que yo no sabía ni siquiera de qué me estaban hablando. Ellos me preguntaban que cómo no, que yo sabía que yo había participado. Así que no, yo no tenía nada que ver. De ahí me seguían preguntando, me preguntaban por unos muchachos, unos nombres. Yo les decía que no los conocía, que no sabía quiénes eran. Y me llevaron al MP, me hicieron hacer una cartulina que me hicieron escribir arremangando, gallina, no me acuerdo qué otros nombres, me hicieron firmarla. ¿Y eso era para? No sé. ¿Nunca supiste para qué era la cartulina? No, a mí me hicieron hacerla ahí, me hicieron prueba de balística. De ahí me llevaron otra vez a la fiscalía. De ahí, al día siguiente fue eso, como a las 11:30 o 12 de la noche del día 26, me trajeron a la ciudad de Tuxtla, a la PECDO. Ahí me metieron, llegamos como a las 5 o 6 de la mañana acá a Tuxtla, a la PECDO. Me metieron como a las 9 o 10 de la mañana, me subieron a las oficinas, me hicieron firmar otros papeles, ahí me siguieron golpeando. Me metieron a un cuartito que está de la celda donde me tenían, a la vuelta, en unos sillones. Era un señor, un pelón, gordo. Era otro que se peinaba de lado y un moreno alto. Me empezaron a decir que yo trabajaba, que yo lavaba dinero, que mi papá lavaba dinero también. Que no nos hiciéramos tontos, que nosotros no estábamos metidos en problemas. Le dije que no, que investigaran primero y luego hicieran lo que tuvieran que hacer. Que yo no me metía en problemas, ni pleitisto era, ni nada. Que le preguntaran a la gente si yo me metía en problemas. Y ya, de ahí como a las 11, 12 del día, fue que llegó mi mamá. La dejaron verme como 5 minutos o 10 minutos. Y ese mismo día me llevaron al arraigo en la noche, como a las 6 o 7 de la noche. Me llevaron al arraigo, me metieron, ahí estuve. Y llegaban a cada rato, me sacaban y me empezaban a decir que no, que hablara, pues. Que yo dijera, pues yo no tengo nada que decir. Me hicieron firmar otros papeles. Ahí en el arraigo me hicieron firmar un papel. 25 de junio me llevaron a la mata. Llegué el 25 de junio como a las 2 o 3 de la tarde en la mate. Ahí me tuvieron, me metieron a 72 horas femenil, en un lugar chiquito, habíamos como 100 personas, un lugar chico como de 10 por 10 o un poquito más grande. Ahí estábamos, de ahí nos mandaron a 72 varonil, ahí habíamos hasta 300 personas en 20 celdas. Cada celda es como de 2 por 2, éramos 14 o 15 personas.